Solo éxitos en tu radio Echegoyen. Radio Echegoyen, una radio que piensa. Tengan ustedes muy buenas tardes, señores, señoras, señoritas y caballeros auditores. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Tribuna Libre en Radio Echegoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radioechegoyen.cl. Hoy día somos dos, pero no por ser dos, va a ser menos bueno el programa. Pedro, por problemas personales, se va a ausentar en el día de hoy. Pero bueno, me encuentro con el profesor de historia, Rafael. Bueno, y vamos a hablar de varios temas que han marcado la agenda política de la semana. Y vamos a partir señalando que hoy día jueves, y le recordamos a nuestros señores auditores que este programa es grabado el día jueves y transmitido el día sábado y retransmitido el día domingo, en este caso el día jueves 2 de junio. Así que si hay alguna actualización de contenido, rogamos disculparnos al respecto. Bueno, la encuesta publicada hoy en diversos periódicos de circulación nacional, la encuesta de IMARC específicamente, señala distintos datos de aprobación tanto al presidente como al gobierno del señor Piñera. Datos interesantes: su nivel de aprobación bajó bastante, en este momento se sitúa en un 36% de aprobación, la reprobación subió bastante a un 56% de reprobación, los mismos porcentajes son aplicados al gobierno en general. Y otros datos interesantes y curiosos: Lavín cayó de un 78% a un 70%, el ministro Goldburn de un 85% a un 77% y Hinzpeter de un 67% a un 59%. Bastante brusca la caída y bueno, básicamente marcada por los distintos conflictos sociales que se han evidenciado en la última semana, el caso de Idrissé, en las protestas estudiantiles, el caso del 21 de mayo, el asunto de las bombas lacrimógenas y varios. Se estima que todos esos elementos, o todos esos temas específicamente, produjeron la baja sostenida o la baja tan radical o tan fuerte de las personas que acabo de nombrar. Buenas tardes a toda la auditoria. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Sabes qué? A mí me impresiona de que Sebastián Piñera, nuestro presidente, ¿cierto?, tenga la cifra ahora más baja en todo su gobierno. Acuérdense que habíamos partido con un 52% de aprobación, luego llegó un pic, creo que el más alto, en octubre del año 2010. Sí, después del asunto de los mineros. Y luego a un 36% de desaprobación, que creo que hay ciertas culpabilidades, ¿cierto? Hay gorros frigios, que en este caso serían el caso de Hidroaicén, las movilizaciones sociales, y el 56% de desaprobación claramente indica de que la gente pretende dar como cierto castigo al tema de cómo se ha llevado la gestión de Piñera. Ahora, la pregunta que queda hacerse es, ¿cómo extrapolamos esto? ¿Cómo va a seguir después con estas movilizaciones? ¿Cómo van a terminar las movilizaciones? ¿Y cómo va a terminar después si acaso Sebastián Piñera logra tener, por lo menos en el tema de la negociación con los estudiantes, o en el tema por lo menos de lo que tiene que ver con algunos derechos laborales, el tema de alguna ley en el Parlamento, si acaso logra colocar eso para poder revertir el tema de su desaprobación? Pero así, francamente, como vemos el gráfico, el tema va con una curva bastante descendente: 63, 50, 47, 41, 42, 42, 41 y ahora 36. Sí, otro dato bastante curioso. La expresidenta Bachelet, el año 2007 su nivel más bajo de reprobación fue un 35% posterior a todo el conflicto que generó el Transantiago. O sea, imagínense todo el problema social que generó el Transantiago, podríamos decir que es equivalente a todos los problemas sociales que han habido ahora. Yo fíjate que hacía esa reflexión porque yo consideraba que el tema de Hidroicén y de las protestas estudiantiles no iban a generar tanta repercusión en la opinión pública. Pero dada dado estos resultados, podemos decir que son el tema de Hidroicén con las protestas estudiantiles y con todos los temas que se han sumado, son tan graves como lo fue en su momento el problema del Transantiago. Uh-huh. Y, o sea, a esa escala llegamos. Ahora, definitivamente, ¿en qué va a terminar esto? Es difícil de saberlo, sumado a que si no, nosotros vemos el pic de la aprobación del presidente y de su gobierno luego del tema de los mineros, después hubieron una serie de errores, lo que se llama errores no forzados. Tuvimos el de Magallanes, el conflicto energético de Magallanes, tuvimos el conflicto de la intendenta Van Rysselberghe, y así suma y sigue. Entonces, fíjense que en este sentido se viene bastante complicada la cosa. Mire, para ir cambiando de tema e ir avanzando, el ministro Lavín cambia o baja su porcentaje de aprobación de un 78% a un 70%. Lavín en estos momentos es la figura presidencial o la futura figura presidencial que mejor se posiciona dentro de lo que es dentro de lo que es ahora el oficialismo. Con todas las movilizaciones sociales y todas las demandas estudiantiles, que a propósito tenemos que hablar de eso también, uh-huh, hemos visto cómo se ha ido disminuyendo su aprobación, de pasar a uno de los ministros mejor evaluados a un ministro que va cayendo. Y en este sentido, yo creo que las propuestas de Lavín para mejorar la educación, a mí por lo menos no me convencen. Me acuerdo que en la campaña presidencial, una de las frases más típicas que utilizó el presidente Piñera era vamos a generar una revolución educacional. Y hasta ahora de revolución ha habido bastante poco, si bien hay que reconocer que han habido algunos avances, por ejemplo, las becas a los profesores, por ejemplo, que saquen un buen puntaje en la PSU, se los beca y algunas otras cosas, vemos que quizás ha sido la aprobación del ha sido bastante reprobado su política. ¿Qué opina al respecto? Mira, Joaquín Lavín ha bajado un 78% en el abril del año, o sea, de este año, a un 70%, y estamos hablando que ese gesto, cierto, de desaprobación va principalmente orientado tanto a los universitarios, cierto, tanto a lo que son los sectores secundarios, porque claro, lo que tú dices, Juan Francisco, que el tema de la universidad, cierto, en el caso de las becas, en caso de por lo menos los estudiantes que quieren perseguir la carrera de pedagogía, no es para nada a lo que se pretendía, ¿cierto?, que es un perfil más democratizante del sistema educacional chileno. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los liceos de excelencia. Es un asunto muy poco transversal, sino al contrario, es un asunto que va acaparando, que va capitalizando y va concentrando por lo menos la élite que se supone que tendría que ir a dispersión, ¿cierto?, para poder subir los estándares. Una cosa importante antes de partir con el tema de la educación es que sigue estando Lawrence Gordon en el primer lugar, ¿cierto?, de los ministros, de un 85, si baja a un 77. Eso es importante, van bajando todos los ministros. El único que sube, el único que está subiendo, entre comillas, es Luciano Cruzcoque, de un 72% de aprobación, ahora tiene un 73%. Sí. Ay. Bastante, bueno, importante la subida. Bueno, un punto que creo que ese punto está orientado a un tema más o menos que tiene que ver con el asunto de la apertura de museos, que estoy pensando de las actividades culturales, ¿cierto? La opinión que estará a favor del matrimonio homosexual y todo, que causó bastante revuelo la semana pasada. Y hablando de ministros que opinan, Evelyn Matthei, baja un punto igual, de un 65% a un 64%. Y los más malos, en realidad los que están en el último lugar, ¿cierto? Está Juan Andrés Fontaine, de un 59 baja un 55. El ministro Jaime Mañalich, que ha tenido bastantes problemas últimamente, de un 59 a un 54. Y Juan Pablo, o sea, Pedro Pablo Errázuriz, de un 42 a un 41. Esas son las grandes bajas. En la Bombaer, 65 a un 58%, Juan Francisco. Se viene difícil la cosa, difícil saberlo. Yo creo que ya el próximo año ya las figuras presidenciales van a tener que estar bien, bastante bien definidas por todo el rol que tienen que jugar en las municipales específicamente. ¿Pero te la jugáis con alguno, por lo menos en la parte de la derecha ahora? Porque uno ve esto y dice al tiro, Clave, Gorbón, Luciano Cruzcoque, Joaquín Lavín y hasta una Evelyn Matthei. Desde ahí hacia arriba. Pero ojo que están también los blindados, ¿cierto? Claro, están también los, por ejemplo, un Andrés Chadwick, un Pablo Longueira, que anunció que se iba a retirar de la política, pero no le creo mucho, porque hace tiempo que venía anunciando eso. A mí me gusta Goldman, te digo sinceramente, me cae muy bien, le tengo bastante simpatía, además que es un hijo de la educación pública, es uno de, estudió en el Instituto Nacional, es una persona que durante su inicio como estudiante tuvo fruto de la educación de excelencia que se daba en ese tiempo y me cae bien y se nota que tiene bastantes capacidades. Ahora el tema de a Goldman todavía le sigue pesando el asunto de los mineros, de la reacción que generó en la gente ser la cara visible del rescate del rescate minero. Yo me la jugaría por Goldman. En el metro de Lavín, que Lavín ha tenido bastante mala suerte en los últimos años. Es un eterno candidato. Pero fíjate que si lo consideramos como lo fue el expresidente Allende, que también vamos a hablar de ese tema, Allende se tiró ¿cuántas veces? Tres veces. Entonces Lavín ya va por ahí más o menos. Así que a lo mejor posiblemente se potencia su candidatura. Bueno, pasando al tema específico de la educación. Las propuestas que ha hecho Joaquín Lavín han estado marcadas por lo que a mí me parecen bastante desaciertos. Yo creo que uno de los principales desaciertos es la llamada semaforización de la educación. Sí. Y catalogar a los colegios de consello verde, consello amarillo y consello rojo. O sea, como categorizarlo entre buenos, más o menos, y malos. Bueno, y la capitalización dirigida hacia las universidades, también eso es otro tema. También se ve el lucro, ¿cierto? Claro, que no se diferencia un poco el tema educacional, y eso es importante también ponerlo de tapete. O sea, la educación chilena es un derecho, ¿cierto?, a nivel constitucional, y no se puede, en este caso, dejar a manos del mundo privado, porque si no, nosotros sabemos, ahí hay una exclusión de responsabilidad por parte del Estado que se supone que tendría que generar la garantía de esto. Juan Francisco. Mira, fíjate que ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad de Chile, y el rector decía con respecto a una medida que se quería implementar de pasarle como una especie de vale al alumno, que consistiera un vale en dinero o algo similar, y donde el alumno finalmente le permitiera al alumno elegir en qué plantel educacional estudiar, en base a los precios, en base a lo que le ofrecían, en base a todas las garantías que le dieran. Y este rector dijo que apoyó abiertamente las movilizaciones, dijo que las universidades no somos boliches de esquina. Sin menospreciar, obviamente, a las personas que muy muy honradamente y muy halagadamente tienen sus locales comerciales. O sea, ese tema aparte, pero... Y es a que, los estudiantes que los también participan de los institutos que están claro, con lucro. Claro, exactamente. Pero, sin menospreciarlo. Que no es nuestro afán, por si acaso. Pero, ¿a qué se refería con este comentario? Él señalaba que, finalmente, las universidades son instituciones serias en donde... es difícil, en donde no se debe generar un incentivo como de que ya, la universidad le ofrece algo al estudiante, el estudiante va con este supuesto vale, esta especie de incentivo económico, va, ya, ¿qué me ofrecen? ¿Qué tienen para ofrecerme? De bueno. Entonces ahí empieza a ver malas prácticas y empieza a perderse seriedad en el mismo sistema de admisión hacia la universidad. O sea, recordemos que por lo menos la universidad es más importante de Chile. La de Chile, la Católica, la de Concepción, la Santa María son universidades que son bastante serias en sus procesos de selección. Procesos que a lo mejor podrán ser bastante criticados y que son uno de las banderitas de batalla de los estudiantes secundarios, pero que se cumplen y se rigen y son las medidas, las reglas del juego. Entonces, yo creo que esa medida específica fue bastante criticada y a mí me parece bastante lógica la crítica que se le hace. Y fíjate que con respecto, yo le hago clase a un tercero medio, específicamente el tercero medio, a un curso bastante bueno, y conversamos de esto dentro de una unidad de opinión y debate que por programa, por plan y programa me toca implementar durante este semestre. Y conversábamos el día de ayer de todo, generamos el debate de todas las propuestas y todas las cosas por las que están luchando los secundarios. Afortunadamente los chiquillos saben que aquí en nuestro colegio, y voy a aprovechar de hacer mención, los chiquillos tienen claro y tienen conciencia de que nuestro colegio brinda una buena educación, particular subvencionado, pero brinda una buena educación. ¿Por qué lo saben esto? Porque muchos de ellos que están en preuniversitario, ven otra realidad de otros colegios, sobre todo colegios municipales, y ven la carencia en cuanto a contenido y en cuanto a conocimiento que tienen los colegios municipales. Y ahí es donde ellos se planteaban la inquietud de que, claro, nosotros somos un colegio que pasa los contenidos, que es fácil hacer clases, que tenemos un equipo multidisciplinario donde se ayuda bastante a los alumnos, pero los otros colegios, en donde con suerte se alcanza a ver el 50% de las materias, en donde los chiquillos muchas veces no tienen ganas de estudiar, no tienen muchas perspectivas de futuro, la institución educacional en sí no tiene recursos para respaldar a los alumnos. Entonces, ellos se planteaban esa inquietud de que, claro, nosotros estamos en un nivel más bien elevado, pero en comparación a otros colegios que están bastante desmedrados y que la municipalización de la educación ha sido bastante, en ese sentido, ha sido bastante perjudicial. Entonces, yo creo que se debiera hacer una reforma más en profundidad, que el tema definitivamente se cumpla lo que se anunció. Si queremos una revolución en educación, tiene que ser hacia entidades que no lucren con la educación. ¿Por qué? Porque la universidad privada, y por supuesto sin desmerecer a los alumnos que están ahí, que van a ser profesionales y que si se desarrollan bien van a tener quizás las mismas o más habilidades que los que egresan de universidades tradicionales, pero el asunto va a que esas universidades lucran. Entonces, aparte, los recursos que ellos obtengan, parte a lo mejor la van a financiar para mejorar su educación, la educación que imparten, pero también me da la impresión que le sacan una alita para lucrarse ellos mismos. Entonces, las universidades tradicionales, que son las que tienen investigación, que son precisamente las que no hacen cátedra de tiza y pizarrón, que son las que generan investigación, que generan conocimiento, que tienen amplio espacio culturales, por ejemplo, de extensión. Por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene una orquesta sinfónica, tiene un teatro, correcto, tiene un coro, tiene una pinacoteca, hace exposiciones de cine, hace conciertos. Es un montón de de aspectos positivos que tiene la universidad en este caso, y digamos la Universidad de Chile, la Universidad Católica y varias universidades estatales más. Entonces yo creo que los recursos de una vez por todas se tienen que ver bien enfocados, porque recordemos que la distribución de la riqueza en Chile es terriblemente injusta, y una de las mejores inversiones que se puede hacer para mejorar esa redistribución de la riqueza es precisamente enfocar en educación. Entonces, pero fíjate que la crisis educacional, porque esto no digamos que es un tema coyuntural, o sea, esto ya pasa a ser estructural desde el proceso del término, ¿cierto?, del Estado docente, y ya empieza con el gobierno militar, con el tema de la municipalización, y termina con Martín Siglich, ¿cierto?, ya con la movilización propiamente tal, con ese proceso. Martín Siglich, estamos hablando después de la Mónica Jiménez. Acuérdate que Mónica Jiménez dejó un concierto, ¿cierto?, en las calles prácticamente de estudiantes, y ahora... Con bueno, Jarrazo incluido. Jarrazo, pero no sé si te acuerdas de la señorita Música que... Música Sepúlveda, María Música. No quiso pedir disculpa a la señora Mónica Jiménez, la yo...

El señor Luciano Pitronello, joven estudiante de Ingeniería en Ejecución Electrónica del INACAP, Luciano Pitronello Schuffenegger, iba en una moto y dejó un artefacto incendiario en una sucursal del Banco Santander en Santiago, sin medir o sin percatarse de que estaba quizás mal accionado, mal instalado su dispositivo, y finalmente le terminó explotando prácticamente las manos. El señor Luciano Pitronello, no sé de aquí cómo iré a evolucionar de aquí al sábado, independiente de la acción que realizó, ojalá que no tenga mayores consecuencias que las nefastas que ya se saben. Perdió varios dedos de sus manos, se cree que podría quedar ciego por las lesiones oculares, y bueno, está en riesgo vital en estos momentos. Y bueno, abre el debate en torno al caso Bombas, porque precisamente se sabe que esta persona, Luciano Pitronello, tenía contactos o tenía nexos con los que ahora están siendo investigados y procesados precisamente por el caso Bombas. Ahora, a mí personalmente me genera bastante cortocircuito, porque recordemos también que hace 2 años atrás aproximadamente otro joven anarquista murió precisamente porque estalló la bomba que llevaba en su mochila, y murió de una manera bastante, no sé cómo categorizarlo, porque dicen que estalló y salió cercenado, sus restos fueron esparcidos, sin ánimo obviamente de la morbosidad, o sea, pero murió en bastante malas condiciones. O sea, yo creo que nadie se merece una muerte de ese tipo, independiente de lo que haya hecho. Pero nuevamente reabre el debate, y yo por lo menos me centro en ver cómo nosotros estamos enfocando nuestros niveles de protesta, cómo la gente se está manifestando en las calles, cómo estos grupos anarquistas, que muchas veces están relacionados con grupos Ocupa, de Casa Ocupa, están manifestando su descontento hacia la sociedad. Bastante complejo el tema, y yo creo que esto requiere de un análisis sociológico mucho más profundo, requiere que nos planteemos cómo la sociedad, qué tipo de personas estamos formando, porque yo creo que Luciano Pitronello es un producto de todo el sistema social, de cómo está generado el sistema social, de cómo, de las desigualdades sociales, del descontento que hay en la población, de la falta de oportunidades, de cómo finalmente todo el mundo nos pinta bonito, de que ay, vamos a salir adelante, y de que somos un país de la OCDE, y de que vamos camino al desarrollo y todas esas cosas, pero vemos que finalmente la gente de clase media finalmente no le llegan los recursos, finalmente vemos una desigualdad social tremenda, vemos cómo cualquier persona o cualquier grupo de poder en este caso puede imperar con el poder del dinero, es bastante llamativo el caso de esta persona. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención por varias cosas, varios elementos. Uno, el manejo mediático que tiene la prensa para enfocar de manera específica el tema de los anarquistas. Y aquí el caso de la violencia, ¿cierto?, como instrumento de cambio social. Fíjate que a veces puede ser cuestionable o no, pero es una realidad histórica. Eso es lo primero. Pasó en Chile a principios del siglo XX, ¿cierto?, con los primeros grupos anarquistas que llegaron acá. Estamos hablando de que incluso a inicio de la República tenemos, por ejemplo, la huelga de los portuarios, la huelga de los porotos, la huelga de la carne. Estamos hablando de la matanza de Santa María de Quique, estamos hablando, no sé, de San Gregorio. Se me vienen muchas cosas y en realidad ahí hay un enfoque también de un perfil anarquista. Sin embargo, a la hora de preguntarnos por qué es la bomba precisamente el fenómeno noticioso, más que a lo mejor el proceso que están llevando a cabo estos jóvenes anarquistas, ¿cierto?, el mensaje que están tratando de dejar, es lo que a mí me atañe, porque aquí hay un cerco comunicacional desde el punto de vista del mensaje, más que a lo mejor desde la puntualidad, desde el hecho mismo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que, si bien es cierto, afuera un cajero automático, ¿cierto?, si una persona común y corriente va a dejar una bomba, es catalogado como flaite, ¿cierto?, dentro de la prensa. Sin embargo, este es otro perfil. Estamos hablando de jóvenes que pertenecen a movimientos de carácter político, y también movimientos de carácter cultural. Recordemos de que el anarquismo es un movimiento, es una doctrina, ¿cierto?, de carácter política, que en realidad su fundamento radica en que el Estado es el gran mecanismo de opresión, ¿cierto?, en el cual hay que luchar bajo diferentes instancias. En cambio, lo ocupa, son un movimiento ya de carácter más cultural, pero que también ejercen una violencia un poco más parecida en el tema de la propiedad privada, ¿cierto? Porque ahí tenemos el caso de una invasión, ¿cierto? Una invasión a la propiedad privada. Que nace precisamente en España, pero ojo, no nace como una respuesta, ¿cierto? Más allá de crear una contracultura, que también es base de algunos perfiles anarquistas. Entonces hay que tener claro que una cosa son los anarquistas, ¿cierto? Y otra cosa que a lo mejor como subconjunto pueden estar los ocupas. Sin embargo, uno no puede ser lo mismo que el otro. O sea, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas que a lo mejor pueden tener alguna conexión en el tema de los nexos, las amistades, ¿cierto? O incluso pueden ser lo mismo, ocupa o anarquista. Como también pueden ser diferentes ocupas sin ser anarquista. Eso, claro. Eso tiene que quedar claro. O sea, hay ocupas que tienen movimientos culturales relacionados con la música, con la literatura, que enfocan más su actividad más que nada en una cuestión cultural, claro, y artística. O sea, contracultural. Claro, exacto. O sea, pero contracultural, pero cultural al fin y al cabo. O sea, correcto. Claro, por supuesto, o sea, como una manifestación más de la cultura, a lo mejor como reacción a la cultura original, obviamente. Ahora, a mí me llama la atención de que el caso Bomba es un caso que no es nuevo, es un caso que viene un seguimiento a los jóvenes anarquistas más o menos desde el año 2009 y desde ese año más o menos de que se está investigando. La gente que está participando de estas organizaciones no son gente que pertenezca al lumpen, o sea, estamos hablando de gente que es transversal. Y aquí a donde uno tiene que poner la atención debida a ver qué está sucediendo, porque si hay intervención de parte de este tipo de movimiento, es porque algo está sucediendo en nuestra sociedad, ¿cierto? O sea, no solamente el descontento y las movilizaciones, sino también ahora de carácter político. Si las movilizaciones sociales eran de carácter apolítica, bueno, aquí se justifica un poco contra el sistema, ¿cierto? A través de este tipo de manifestaciones. Juan Francisco, yo no sé si... No, a mí personalmente podría decir que me desagrada, a lo mejor no es el término adecuado, pero me desagradan estos movimientos anarquistas precisamente porque los anarquistas personalmente que he conocido son bastante fundamentalistas con sus posiciones. No aceptan otra posición que no sea la de ellos, en ese caso son bastante, bastante extremistas. Y por cierto que, considero que hay muchas otras maneras de protestar, muchas otras maneras de enfocar el descontento que poner una bomba. O sea, yo creo que la bomba, independiente de hacia dónde esté dirigida, es un mecanismo que el que la coloca o el que tiene el proyecto de colocarla debe tener claro de que en la bomba puede salir alguien herido. O sea, no es una cuestión que yo coloque una bomba y yo voy a creer que solamente voy a atentar en contra de una sucursal bancaria, como en este caso. O sea, primero la bomba como artefacto explosivo de distintas características es un arma de terror. O sea, si nosotros, y en ese sentido yo quiero ser bastante categórico con mi juicio, o sea, si se tilda de terrorista a los que ponen bombas en Palestina o los países del Medio Oriente, si se tilda de terrorista a su vez a los que propician la guerra a través de las bombas, también yo creo que, para mí personalmente, yo creo que también es una forma de implantar el terror poniendo una bomba, aunque sea en una sucursal bancaria, en contra de un interés que lo podríamos categorizar de cualquier manera, como que usufructan con la gente, como que son aprovechadores, como, de cualquier manera. Eso se lo dejo yo a nuestros señores auditores, como lo categorizan. Pero yo creo que las bombas no es un mecanismo válido de protesta, habiendo tantas otras formas, sobre todo hoy en día, redes sociales, el internet, protestas estudiantiles, un montón de otros mecanismos que a lo mejor pudieran ser mucho más beneficiosos, porque precisamente, o sea, estas personas, estos ocupas, estos anarquistas, podrán ser muy válidos en sus posturas, pero el solo hecho de utilizar estos elementos ya les resta validez, a mí personalmente. No sé qué opina o no sé si tiene otra opinión al respecto. Bueno, claramente la violencia hacia otro ser humano es condenable, eso está claro. Pero fíjate que a mí me llama la atención también cómo se empieza a justificar la violencia institucional, o la violencia a lo mejor que antes se llamaba violencia de Estado, y ahora también hay un tipo de violencia que es también simbólica, o violencia institucional, o bien segregación socioespacial, o como tú quieras también. Y bajo ese argumento, que a lo mejor no es muy válido, es como actúan estos grupos. De hecho, ellos se sienten muy marginados, encuentran que la sociedad no es muy coherente, ¿cierto?, desde el punto de vista de que existen ciertos elementos que te pueden segregar. Entonces ellos también actúan bajo la violencia contra la violencia. Entonces, como el sistema económico, ellos piensan que también es violento, o a lo mejor como el concepto, ¿cierto?, de represión del Estado, porque ellos también, no, digamos las cosas como son, aquí bajo esta constitución la cancha está bien rayada, es una rayada, pero al milímetro. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso Bomba, las personas que van a testificar, que le van a pasar la ley antiterrorista, ¿cierto?, que son testigos protegidos, estamos hablando de más de 400 personas que van a testificar en contra de estos personajes. Entonces, claro, la cancha está bien rayada y tú no te puedes salir de ella. Entonces yo creo que, claro, bajo este tipo de manifestaciones, bajo este tipo de sociedad, es muy común que salgan este tipo de manifestaciones, o este tipo de doctrina, o este tipo de personajes, o este tipo de comunidades que actúan bajo sus culturas. Ahora, yo creo que la solución no radica precisamente en cambiar estas subculturas, sino radica preferentemente en cambiar la estructura para que no salgan estos grupos. Y es como pretender si acaso podemos sacar algún tipo de parcialidades, ¿cierto?, siempre y cuando nosotros empecemos a aceptar de que la gran mayoría acepta este sistema. Siento que este sistema, de un lado para otro, no busca, o por lo menos la manifestación que se ve en las calles, es que no es generoso frente al bien común. Más que nada, esa es mi orientación de opinión. Bueno, tantas cosas también. Bien, podríamos estar conversando de este tema bastante tiempo más. Pero bueno, tenemos que pasar a otro tema que ha marcado la semana y como reacción el tema propiamente tal. TVN, a través de su programa Informe Especial, el día lunes... Sacó roncha. Sacó mucha roncha. Transmitió una investigación periodística que cuestiona la tesis ampliamente aceptada por diversos sectores de que el expresidente Allende se habría suicidado. Cuestiona esta tesis y plantea la tesis de que probablemente existe la posibilidad de que también haya sido un homicidio. Bueno, distintas reacciones tuvo este reportaje, reacciones de todo tipo, pero sobre todo reacciones negativas, entre ellas la reacción, que para mí fue bastante sorpresiva, no lo esperaba, la reacción de la senadora, de la actual senadora Isabel Allende, criticando y repudiando este reportaje, tildándolo de amarillista, tildándolo de una serie de calificativos en desmedro de este reportaje, y cuestionando efectivamente la tesis de que al expresidente Allende pudo haber sido matado y no suicidado en este caso. Veamos una par de frases que se dijeron al respecto. Dice Isabel Allende, dice: es lamentable que se estén sembrando dudas mientras hay un equipo que de verdad está trabajando. O sea, está criticando al medio de comunicación y está criticando a todos los profesionales ampliamente calificados al respecto, y entre ellos está el uruguayo Hugo Rodríguez, que es una autoridad mundial del tema forense, que inventó un sistema de autopsia que se llama la autopsia histórica. Cuestiona su trabajo. Bueno, otro comentario, el presidente del PC, Guillermo Tellier, dice: no tengo claridad respecto a si Salvador Allende se suicidó. Y otro comentario que a mí me planteó, me produjo bastante acierto, lo encontré muy acertado el comentario, dice: Allende no le pertenece solo a su familia, sino a todos los chilenos. Yo me quedo con eso. Hay dudas sobre su muerte. Y recordemos que Eduardo Contreras fue uno de los primeros personajes que planteó la posibilidad de que Allende pudo haber sido asesinado y precisamente interpuso acciones judiciales para que esto se investigara. Ahora, fuera de todo lo criticado que puede ser Allende y su gobierno y todo el asunto, hay que reconocer que él dejó un legado. Se le podrá calificar de distintas maneras. Nosotros no estamos aquí para hacer proselitismo político, obviamente. El legado de Allende se podrá calificar de manera positiva o de manera negativa, pero yo creo que las personas que le quedan tienen que ser honorables al legado que dejó, en este caso, el expresidente. Tienen que ser consecuentes con el legado que dejó. Y yo creo que la senadora Allende, mi opinión bastante personal, yo creo que se equivocó con los planteamientos que hizo. Yo creo que su restarle validez a un programa que tiene larga trayectoria, que se preocupó de tener un equipo multidisciplinario planteando la duda, yo creo que tildarlo de que no están trabajando de verdad, me parece bastante equivocado. Y criticar, y de paso con esto, criticar a una autoridad en el tema forense como uno, Hugo Rodríguez, que tampoco hace una ciencia cierta sobre el posible asesinato del senador, del expresidente Allende, sino que solamente lo plantea como una teoría. Y recordemos que las teorías pueden comprobarse como pueden reprobarse, y por eso solamente son teorías. Pero de ahí a descalificar, en este caso, el trabajo de esta persona, a mí no me parece acertado. No me parece acertado. Y vemos también que la familia del expresidente Allende tampoco ha sido una familia que ha estado muy cercana al legado de en este caso del presidente Allende. Recordemos que la exhumación que se hizo la exhumación que se hizo fue bastante poco rigurosa y científica, y ahí en ese caso la familia y precisamente la senadora, hoy senadora Allende, no estuvo muy presente en ese caso. Contrariamente, por ejemplo, a la familia Frey. O sea, la familia Frey hasta el día de hoy ha estado luchando para que se sepa la verdad sobre la muerte del expresidente Frey. Yo creo que por ahí va el tema de que no quieren a lo mejor parecerse a la familia Frey, porque ha sido muy criticada, por lo menos, su hijo, la Carmen, en el sentido de que le están sacando mucho partido político el tema de la muerte de Frey. En cambio, el tema de Salvador Allende, como es más transversal, creo que se quedan con la experiencia de agosto de 1990. Y creo que desde ahí en adelante, con el funeral simbólico, ¿cierto? Se cerró el capítulo para ella. Creo que un capítulo que a lo mejor puede ser muy sensible para cualquier persona. Yo creo que cuando estamos hablando ya de un aspecto más familiar, estamos hablando de un aspecto donde te afecta a un ser querido y empieza nuevamente a urguetearse algún tipo de condición o algún tipo de justicia que a lo mejor tú la piensas o tú necesariamente crees que por tu bienestar psicológico tiene que ser así, suficiente. Ahora, desde el punto de vista de la historia, ¿cierto? Por el punto de vista de la justicia histórica, es innegable que lamentablemente se tienen que hacer estos trabajos. Exactamente. Ahora, dentro de ese paradigma, es que la figura de Salvador Allende, independiente a las especulaciones que se haga, la muerte o suicidio, ¿cierto? O sea, las dos condiciones, homicidio o suicidio, en nada va a afectar a la familia y en nada va a afectar a la figura de Salvador Allende, creo yo. Porque Salvador Allende, por lo que más se caracterizó, fue por su en la vida, ¿cierto? No estamos hablando del último minuto. Se caracterizó preferentemente por ser un personaje bastante combativo desde el punto de vista de la dialéctica, desde el punto de vista de las palabras. Ahora, lo que a mí me llama la atención, sí, y no deja de ser interesante dentro del programa, son ciertos detalles que a lo mejor uno no manejaba y que vuelven a relucir. Por ejemplo, el tema de las balas. Aparecen dos balas ahora, no aparece una bala. Y una bala aparece en otro sentido. Eso a mí me llama bastante la atención. Lo otro que me llama la atención es, yo no sé si, a mí me, lo tuve que ver dos veces el documental de TVN, porque la primera me dejó una cierta insatisfacción, una cierta sensación más o menos de incertidumbre con algunas situaciones, y sobre todo lo que habla Patricio Gijón, el doctor personal de Salvador Allende, quien a veces con la sola palabra de me devolví a buscar una mascarilla para dejárselo como recuerdo, porque nunca había estado en una guerra civil, a mi hijo, ya a uno le causa cierta sospecha. Solamente eso, o sea, para mí el tema de que en 1990 hayan hecho una exhumación poco exhaustiva, cierto, poco cuidadosa en la noche, y ya se hayan dejado las huellas, simplemente en el mismo lugar donde están los restos de Salvador Allende, o sea, se quedó todo el recuerdo ahí, incluso las pruebas, francamente creo que no hay mucho que hacer en eso, Juan Francisco. O sea, recordemos que fue tan poco riguroso que ahora recién se tuvo que hacer un análisis de ADN para efectivamente corroborar si los restos que fueron exhumados en esa fecha efectivamente eran de Salvador Allende. O sea, yo creo que... Y el responsable histórico de eso fue el ministro, no sé si te recuerdas, Correa Sutil, que no fue muy sutil en este caso con los restos. Sí, sí, fue bastante curioso el asunto. Yo creo que, independiente, por eso les digo, independiente de las opiniones que se puedan tener sobre el expresidente Allende, yo creo que es bueno que se sepa cuál es la verdad, en este caso la verdad histórica. Le hace un bien a la sociedad, le hace un bien a la historia de Chile propiamente tal, pero a lo que voy yo, y en ese sentido insisto, o sea... y yo me voy más por el tema comunicacional, restarle validez a un reportaje como el de TVN, restarle validez solamente porque me afecta directamente, yo creo que no es correcto, porque recordemos que también el reportaje de TVN y en general los reportajes periodísticos son una fuente para buscar la verdad y muchas veces han jugado un rol mucho más activo que la misma justicia. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con los abusos de Karadima. ¿Cómo explotó todo? No explotó precisamente por la investigación eclesiástica que estaba haciendo la Iglesia. Explotó precisamente por un reportaje que hizo TVN. Bueno, de este Watergate, ¿cierto? Claro, y ahí nosotros empezamos. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que seguir jugando un papel independiente de las críticas, vengan de donde vengan. Yo entiendo que a lo mejor la senadora Allende pueda estar dolida. A lo mejor... Pero la investigación en sí es como ha sido como bastante cerrada y yo creo que en realidad es algo que se tiene que abrir, que se tiene que dar a conocer para que la gente que realmente esté interesada y la gente que a lo mejor ve en Salvador Allende un legado histórico o un legado personal, un legado social o un legado de cualquier tipo, se sienta también conforme y tranquila. Que chuta, se está investigando, existe la duda, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a plantear? Porque finalmente si se dice y se queda con una sola verdad o con una sola interpretación de que Allende se suicidó, se queda ahí el asunto y a lo mejor Allende efectivamente no se suicidó y a lo mejor lo mataron. Y claro, y se pierde el otro lado. Entonces yo creo que es bueno que hayan reportajes de este tipo y que sigan jugando el rol que tiene en este caso el periodismo, ¿no? Que siga jugando el rol. Vamos a una pausa. La última. La última pausa para ir al plano internacional. Muertos donde crecen amapolas, las mujeres tienden ropa sobre lápidas sin nombre. Los niños entre las tumbas juegan a salvar sus vidas y se esconden de otros niños del hambre de escuadrones. La ciudad de los muertos ya de mañana agoniza y no hay quien les represente en las Naciones Unidas. En todas las ciudades se habita un cementerio donde se exilian los muertos. En la ciudad de los muertos no se para el autobús. Cuando la barca se duerma, el muerto cenará sin luz. Un muerto que tirita, porque allí siempre es invierno, te ofrece un cigarrillo, te invita a su mausoleo. Nadie les tiene en cuenta en el plan nacional, ni al hacer las estadísticas del Banco Mundial. En la ciudad de los muertos talaron todos los sauces. Es terreno edificable. La vida de los muertos está rebosando vida y oxidó todas las puertas, la lámpara que lo cerca. El latido de los muertos ha cruzado la autopista y está acechando tu casa, quiere sentarse en tu mesa. Los muertos están vivos, habitarán los palacios, las calles y ministerios y los fondos monetarios, de carne y luz de otros tiempos. Vistieron sus esqueletos, cansados ya de estar muertos, de habitar tu cementerio. Señores auditores, recordamos que estamos aquí en Tribuna Libre en Radio Chegoyen 107.3, frecuencia modulada, y en nuestra dirección de internet www.radioeschegoyen.cl. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que como... ¿Cinco minutos? Sí, cinco minutos. Bueno, tocar el tema internacional. Y bueno, y un aspecto del tema internacional que nos afectaría directamente son las elecciones en Perú. Hace un par de semanas atrás y posterior a la elección propiamente tal de Perú, veíamos cómo Ollanta Humala le sacaba una amplia ventaja a su contrincante Keiko Fujimori. Pero vemos que a través de las semanas esa distancia se ha ido estrechando hasta el momento que hay lo que se llama un empate técnico, uh-huh, en donde de alguna manera se estaría más beneficiada Keiko Fujimori que Ollanta Humala. De hecho, los mercados económicos del Perú reaccionaron ante una encuesta que se publicó el día miércoles, 2 de junio, jueves, miércoles, no me recuerdo bien, uh-huh, disculpa a los señores auditores, pero una encuesta que se publicó en donde daba por ganadora Keiko Fujimori. Luego de esa encuesta, los mercados peruanos se relajaron, tendieron al alza, y ante el optimismo que hay porque gane Keiko en desmedro de Ollanta Humala, cuya política se avizora que sería más estatal, tendría a privilegiar una política económica más estatal en desmedro de una política más privada, más privatizadora de los distintos servicios. ¿Qué opina, profesor? Bueno, empate técnico entre comillas, porque nosotros sabemos de que la fuerza de Gana Perú viene desde hace bastante tiempo, y ahora... me llama la atención que la candidata Keiko Fujimori logra un 51.1% de los votos y el señor Humala un 48.9%, y este sondeo lo hizo Reuters. Ahora, yo no sé si recuerdas que Ipsos también había hecho, y lo que tú me dijiste, y ahí los mercados como que estaban alarmistas, ¿cierto? Hay una suerte de una casa de brujas prácticamente, donde el señor Humala pretende cambiar todo el sistema económico y a lo mejor bolivianizarse, ¿cierto? O sea, no, bolivianizarse no. Benevolizarse. En este caso es de la República Bolivariana, por ahí va el tema. Estar dentro del eje, ¿cierto? Venezuela-Bolivia y Ecuador. Y eso es lo que temen principalmente los grandes inversionistas. Sobre todo, recordemos de que hay mucha inversión norteamericana y inversión chilena también, ¿cierto? Un porcentaje que no es menor. Y hacia allá va el asunto. Yo creo que esto es una prolongación de la Alianza para el Progreso. Este es un tema, es una continuidad histórica de que acá en nuestro continente no le gusta que se empiece a izquierdizar un poco las políticas. Ahora, yo no creo que si sale el señor Humala van a cambiar muchas cosas. De hecho, por ejemplo, en el caso de la frontera aquí en Chile, va a permanecer todo en status quo. O sea, no va a haber un cambio a nivel radical. A lo mejor puede ser una demanda, como la típica demanda que ha hecho histórica Perú, ¿cierto?, por el Mar de Grau, estos 45 grados que quiere el Perú de anexión de mar. Pero más allá de eso, que es una continuidad histórica, no hay. Entonces yo creo que las piezas están, ¿cierto?, para Humala. Recordemos que esta encuesta es netamente urbana, y recordemos de que el señor Humala, el máximo poder que tiene, la máxima fuerza que tiene, es sobre todo en el sur. Fíjate que a mí me llama la atención también de que Fujimori, la Keiko Fujimori, también tiene un arrastre rural, pero por su padre. Son dos cosas diferentes, ¿sí? No creo que Keiko Fujimori sea lo mismo que su padre, pero los subsidios hacia la ruralidad, hacia la energía independiente y limpia, creo que por ahí va el único plus que yo encuentro. Y lo otro, como lo decíamos en otras ocasiones, el ataque al terrorismo, ¿cierto? El contraataque en este caso, y la sumisión de algunas bandas que están emergiendo, sobre todo después de Sendero Luminoso y el tema de Tupac Amaru. Todavía queda algún relicto en la sierra peruana. Creo que el tema va a dar para mucho, pero creo que es la gran oportunidad del Perú para poder un poco desligarse y fortalecer su industria interna, su mercado interno, fortalecer también el tema de la bolsa, fortalecer su moneda, con el tema de con Ollantumala. Creo que personalmente, y no quiero tampoco que se note algún tipo de manifestación política, creo yo que más que nada es un tema de integración, que a lo mejor los chilenos creen que Ollantumala podría ser una dialéctica completamente fuerte, un concepto un poco más agresivo frente a las relaciones fronterizas. Creo que está lejos de eso, muy muy lejos de eso. Yo discrepo un poco de ti. Yo creo que la imagen que ha expresado Ollantumala, yo creo que el temor que hay hacia este personaje es la misma imagen que Ollantumala ha proyectado, sobre todo hacia Chile. O sea, recordemos que Ollantumala durante mucho tiempo, ahora se ha ido suavizando un poco, pero durante mucho tiempo, incluso hasta posterior a la primera vuelta peruana, era antichileno totalmente. O sea, era un personaje abiertamente antichileno. Claro, a lo mejor se podría interpretar como una estrategia electoral, pero finalmente yo creo que esa es la imagen que él ha proyectado. Y segundo, claro, el eje bolivariano, sobre todo en Venezuela, generó que Venezuela precisamente se estatizara en desmedro de toda la privatización que ya había. O sea, recordemos que Chávez simplemente le quitó la empresa a los privados. Entonces, eso yo creo que tiene bastante preocupado a los mercados peruanos. Es bastante relevante esto para Chile, porque recordemos que varios intereses chilenos están en el Perú, y vemos lo que pasa finalmente si gana Ollantumala, que lo sabremos ya la próxima semana en nuestro próximo programa. Si gana Ollantumala, esperemos que no sea esa política agresiva y antichilena que él mismo promulgó. Mira, te contestaría, pero dejémoslo para la próxima. Dejémoslo para la próxima, sí. Bueno, a nuestros señores auditores, les deseamos que tengan un buen fin de semana, una buena tarde. Agradecemos por acompañarnos en la tarde de hoy. Y mandarle un saludo a Pedro. Mandarle un saludo a Pedro. Especialmente dirigido a Baré. Bueno, ya. Recordemos, Tribuna Libre, Radio Echegoyen 107.3, y en nuestra dirección de internet www.radioechegoyen.cl. Nos estamos escuchando en nuestra próxima oportunidad. Nos vemos, Alejandro. Solo éxitos en tu radio Echegoyen. Radio Echegoyen, una radio que piensa.